Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:00 p.m. en punto hoy. Lunes 21 de agosto de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. ¿Qué tal le fue con el eclipse? Bueno, en la gran Ciudad de México, ¿qué cree? Ni se vio. 30% decían que íbamos a tener ahí de obscuridad y nada. El cielo azul, hoy se viste de azul el día. ¿Cómo ven? Sí, vamos a tener en esta mesa de trabajo a Obdulio Ávila Mayo. Él es director de esta parte de gobierno de la delegación Miguel Hidalgo y se está haciendo un trabajo fuerte en esta delegación para reordenar todo lo que es el comercio, la construcción. Vamos a platicar con él para saber qué es lo que se está haciendo y sobre otros temas de la Ciudad de México, como lo de las encuestas que se realizaron el fin de semana en Morena para definir candidatos en el Partido Acción Nacional. Bueno, todavía no se pinta quiénes son los que están levantando la mano para las candidaturas, pero Morena, mire, eso sí, vienen haciendo campaña desde hace más de 10 años, dicen algunos, ¿no? Vamos a también a platicar con la senadora Adriana Dávila. Ella es la presidenta del Comité de Trata de Personas allá en el Senado de la República y vamos a platicar también con ella cómo va esta situación. Recordarán que denunció la senadora con respecto a que se presentaron informes por la Secretaría de Gobernación, 3 informes diferentes del mismo asunto con cifras completamente diferentes en cada uno. Un informe para la Auditoría Superior de la Federación, otro informe para el Senado de la República y otro que está ahí en el portal. Los números simplemente no cuadran. ¿Qué está pasando en el tema de trata de personas? Vamos a platicarlo con ella y también con el licenciado Mauricio Tabé Chartea, presidente del Partido Acción Nacional de la Ciudad de México. Y vamos a hablar con respecto a las reuniones que han tenido con la Coparmex en la Ciudad de México. Si les parece, entre tanto vamos al punto crítico de la noticia. Regresan a clases más de 25 millones de alumnos de nivel básico en un total de 224.976 planteles del Sistema Educativo Nacional. Juzgado niega demanda de amparo contra desafuero al jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado, acusado de tener vínculos con el abatido líder delincuencial Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos. Eva Cadena, la recaudadora de Andrés Manuel López Obrador, denuncia amenazas de muerte en su contra en el estado de Veracruz. Detienen en Puebla a El Cachetes, empresario gasolinero ligado a los grupos huachicoleros de la zona. Policía de Cataluña abate al conductor de la camioneta que arrolló a una multitud en las Ramblas Barcelona. El joven marroquí de 22 años fue neutralizado en Subirats, unos 50 kilómetros al oeste de la ciudad. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esa es parte de la información de la más relevante que se ha dado a lo largo del día. Vámonos al ámbito federal. Vamos a iniciar por Presidencia de la República. Ahí está nuestra compañera Marta Obeso Zuro. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, colaboradora de este espacio. Marta, muy buenas tardes. El señor presidente dio banderazo al inicio de clases, ¿no? Así es, Eduardo, en este día de eclipse solar. Este lunes en San Luis Potosí, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, puso en marcha el ciclo escolar 2017-2018, día en el que 25.6 millones de alumnos de educación básica regresaron a las aulas. A esto se suma 1 millón de maestros que tendrán el compromiso de alcanzar los objetivos propuestos en el nuevo modelo educativo, mismos que persiguen lograr una educación de calidad que brinde mejores herramientas a las nuevas generaciones, destacó el jefe del Ejecutivo. fue en el municipio de Aquismón, en la Huasteca Potosina, y en la escuela primaria Esfuerzo Indígena, en donde se realizó este acto protocolario que cada año celebra el presidente de la República para dar inicio a un nuevo ciclo de clases, Eduardo. Este es el reporte. Oye, ¿y no hubo rechiflas ahora? ¿Sí le aplaudieron? No, estuvieron eclipsados todos los, la sociedad, inconforme. Ajá. Yo creo que el eclipse sí les llamó la atención, que estuvo muy tranquila ahora la gira del presidente. Bueno, porque le ha ido en feria últimamente, no va a un evento y hasta rechifla. Y muchísimas gracias, Marta Obeso Zuru, por sí, su un saludo. Información. Hasta igualmente. Luego. Vámonos a la Cámara de Senadores. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. Insultante el presupuesto que se ha dado a los partidos, 6.7 mil millones de pesos, nada más. Y si le doy el dato, son 6.768 millones de pesos para los partidos. Un incremento de más del 150% con respecto al 2000. Y yo le preguntaría a usted, ¿los partidos políticos han dado respuesta y resultado a la sociedad en más de un 50% de sus acciones? Bueno, el senador Pablo Escudero aseguró que es hora de que se le quite el financiamiento público a los partidos. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Buenas tardes, Eduardo. El presidente del Senado, Pablo Escudero, dijo que ya es hora de que los ciudadanos dejen de pagar las elecciones en México y los partidos salgan a buscar su propio financiamiento. Luego de que el INE aprobó entregar casi 6.800 millones de pesos a los partidos en la elección del 2018, la cifra más alta de financiamiento en la historia, Pablo Escudero dijo que no es correcto que los ciudadanos, a través de sus impuestos, sigan financiando los procesos electorales, porque los legisladores siguen metidos en las elecciones de junio pasado y no han debatido las iniciativas que están en ambas cámaras del Congreso para recortar el dinero público a partidos. En tanto, Fernando Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, dijo que sí hay disposición de los partidos, se pueden aprobar cambios al financiamiento y los gastos de los partidos en el periodo ordinario que arranca el 1 de septiembre. Este es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Muy completa la información. Vámonos a diputados con nuestra compañera Sara Pablo. Los diputados del PRI arropan sin lugar a dudas al que fuera coordinador y vocero de Javier Duarte, ¿no? Con esto del desafuero, bueno, pues Alberto Silva Ramos dice que es inocente. Tú tienes los detalles, Sara Pablo, muy buenas tardes. Así es, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. El diputado del PRI, Alberto Silva Ramos, quien fuera vocero del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, se declaró inocente en este proceso de desafuero que se le sigue en la Cámara de Diputados a solicitud de la Fiscalía Estatal, que lo acusa de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición. Las autoridades locales, recordemos, argumentan que el hoy legislador priista ordenó pagos a medios de comunicación sin reportar los gastos al Congreso del Estado por un monto de 1.568 millones de pesos, lo que implica un desvío de recursos. En el vencimiento del plazo legal para formular su respuesta, Silva Ramos entregó a la sección instructora el pasado viernes un escrito de unas 300 cuartillas en el que asegura que no cometió tales delitos y dice que va a probar su inocencia. El presidente de la instructora, el diputado del PRI, Ricardo Ramírez Nieto, informó que esta semana va a convocar a reunión de este grupo de trabajo. Además, detalló que Silva Ramos cuenta con una suspensión provisional y van a analizar sus alcances. Por lo pronto, pues dijo que esta suspensión sirve para que el diputado Silva Ramos tenga acceso a las carpetas de la Fiscalía de Veracruz y pueda saber exactamente de qué lo están acusando y con qué pruebas están presentando estas denuncias. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Muy completa tu información, como siempre. Que tengas muy buena tarde. Gracias, buenas tardes. Bueno, vámonos a breves estatales. Breves estatales. La Fiscalía General de Puebla y la Marina dieron a conocer que llevaron a cabo 3 cateos simultáneos en diversos domicilios de Puebla y Atlixco, y se logró detener a Otón Bravo Muñoz, alias El Cachetes, presunto empresario gasolinero que tenía armas en su poder. Rescatan a más de 100 migrantes en Veracruz. El Instituto Nacional de Migración notificó que los centroamericanos viajaban en total hacinamiento y con signos de deshidratación. A la par de la actividad del gobierno de Oaxaca para dar inicio formal al ciclo escolar 2017-2018, la sección 22, adherida a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, tuvo su propia inauguración y a la vez intentó boicotear el acto que presidió el gobernador Alejandro Murat Hinojosa. Y finalmente, un total de 8,230 menores de edad han sufrido violencia de diferentes tipos, desde la omisión de cuidado hasta la violencia física y sexual, pasando por la pederastía y la corrupción de menores, según revela un reporte de 15 municipios del estado de Tabasco. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Y nos vamos al Estado de México. Ahí está nuestra compañera Gabriela Hernández. Nos dice que ejidatarios de Tultepec denuncian irregularidades con respecto al caso OHL. Tú tienes la información, Gaby. Hola, Eduardo, buenas tardes. Te saludo a ti y al auditorio. Y mira, comentarte que la empresa española OHL pagó presuntamente servicios de asesoría jurídica a José Leandro Camacho Ramos, apoderado legal del ejido de Tultepec. Esto a cambio de convencer a los campesinos para que acepten una indemnización mínima por las afectaciones que ocasionó a sus tierras la construcción del circuito exterior mexiquense. Así lo demuestran las copias de algunos cheques que la concesionaria expidió a nombre de la empresa de consultoría Grupo Profesional Especializado Nuevo Milenio SC, supuestamente propiedad de Camacho, y que obran en poder de un grupo de ejidatarios. Y bueno, también exhibieron una minuta de la reunión que en mayo del 2015 sostuvieron con autoridades del gobierno del Estado de México, en la que aparece la firma del jurista solicitando el pago de 141 millones de pesos como reparación del daño, por lo que se presume comenzó a recibir dinero de OHL después de esa fecha. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis 4 formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 4, la recompensa del día. Con tu tarjeta recompensa lleva milanesa de res a 94.90 el kilo. Así es, milanesa de res a 94.90 el kilo. Soriana, Hiper y Super. Ven y descúbrelo. Solo 21 de agosto, unidades limitadas por cliente. Consulta restricciones. Migrantes en Estados Unidos, ¿cómo actuar? Si requieres orientación migratoria, acércate a tu consulado, donde te brindarán información sobre abogados confiables de migración. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es tiempo de prepararnos y de hacer las cosas mejor, de comprometernos y ser los mejores cada día. Es tiempo de cambiar en lo personal y así cambiar en lo colectivo, de saber que si yo hago las cosas bien, México va a estar bien. Porque para cambiar al mundo, yo tengo que cambiar. Cuenta conmigo, México. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Disfruta de las playlists de Orfeón con la mejor selección de canciones. Búscalas en las tiendas digitales de música. Responsabilidad social también es que tu negocio se preocupe de tener una cadena de suministro sostenible, es decir, ecoamigable, legal y bien remunerada. Si tiene que ver con responsabilidad social, está en expocnews.com. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Grupo Fórmula felicita a los ganadores del Sabor del Año 2017. Crema Versatier para cocina y repostería de productos Rich, café lechero y yogur omega 3 con chía de sello rojo. ¡Felicidades a todos! Sabor del Año 2017. Productos probados y aprobados por consumidores. ¡Puro sabor! Muchas gracias a todos por venir y apoyar esta idea que podría salvar de por vida nuestra colonia y nuestra ciudad de la contaminación. Confiamos que con su apoyo esta idea puede hacerse realidad. Gracias. Las ideas que cambian al mundo no sirven de nada si no tienen quien las apoye. Este 3 de septiembre, sal a votar por la idea que transformará tu colonia. Infórmate en www.iedf.org.mx. Sin participación, nada funciona. Instituto Electoral Ciudad de México. ¿Ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander, 2003-285. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 p.m. Agradezco mucho al licenciado Obdulio Ávila Mayo, ya se encuentra en esta mesa de trabajo, director general de Servicios Jurídicos y Gobierno en la delegación Miguel Hidalgo. Te agradezco mucho el que nos acompañes el día de hoy. Eduardo, muy buenas tardes. Un saludo a todo tu auditorio que nos escucha y sintoniza esta estación. La 1470 de Radio Fórmula, desde el estudio D, estamos transmitiendo. Temas, sin lugar a dudas, que surgen con la polémica ordenamiento en la delegación Miguel Hidalgo. Me recuerdo muy bien que cuando estaba Víctor Hugo Romo como delegado, un desastre lo que es presidente Mazarik, las zonas más conocidas de la colonia Polanco, como es Ejército Nacional, no alcanzábamos a comprender cómo se estaban haciendo las cosas, si con las patas o con el humor. ¿Cómo han hecho en la delegación Miguel Hidalgo para ordenar todo este desorden que había en construcciones, en construcción de vía pública también, y que traían asolados a quienes vivían o vivíamos en esta zona? En el pasado trienio existió una gran insatisfacción por las obras realizadas en la calle de Mazarik, que es una avenida emblemática para la Ciudad de México, y lo es porque se ha convertido esa zona de Polanco en la capital gastronómica probablemente de toda América Latina. Es un hecho que de todo el país, la concentración de restaurantes, el tipo y calidad de restaurantes que existen en esa zona, la hacen de visita obligada no solamente para los capitalinos, sino para los turistas nacionales y extranjeros. El haber intervenido de la manera como se hizo, sin planeación, sin la calidad de vida y con demasiadas fallas, generó una gran crispación social y una gran irritación social. Todavía hay algunas cosas que hay que atender de la avenida Mazarik. Por ejemplo, los cables que están sobre la avenida Mazarik, hay que convertir ese cableado en un cableado subterráneo, y eso va a ser posible ya este año. Es una instrucción de la jefa delegacional, Xochitl Gálvez, que este año, antes de que concluya, toda esa instalación subterránea debe estar. Eso es para que se vea bonita la zona de Miguel Hidalgo, presidente Mazarik, Polanco, Paseo de la Reforma. Vemos que con esa línea del Metrobús se está creando conflictos también. Las organizaciones sociales de vecinos se sienten muy inconformes. Dicen que en la delegación Miguel Hidalgo se está cobrando, los inspectores pasan y cobran su derecho de piso, y esto obviamente se lo atribuyen a la delegada, al director general de Servicios Jurídicos. ¿Qué están haciendo con esos actos de corrupción? Negamos completamente la existencia de una instrucción por parte de la jefa delegacional del de la voz de solapar, de promover o de prohijar la corrupción en la vía pública. Por eso vine ante estos micrófonos, para señalar de manera enfática que el menor caso de corrupción va a ser denunciado por nosotros vía tres instancias. Primero, el Ministerio Público, porque es un delito. Segundo, ante la Contraloría. O sea, no lo están dejando pasar. Están no yendo con el Ministerio Público a levantar las denuncias. Segundo, debe ser denunciado ante la Contraloría. Y tercero, no solamente el lado jurídico, sino también el reproche social, las consideraciones éticas sobre el actuar del funcionario o del servidor público. He visto que en redes sociales tú principalmente sales a las calles, recoges mobiliario que de manera indebida ponen para apartar lugares o separar la vía pública con intereses personales. ¿Esto también entra dentro de ese proceso de las denuncias ante la autoridad competente? Sí, quisiera primero agotar debidamente la delicada imputación que hiciste hace unos minutos. ¿Por qué? Porque creo que en México vivimos un momento crucial de combate frontal a la corrupción. No va a haber tolerancia, no hay tolerancia a la corrupción en la delegación Miguel Hidalgo y la vamos a denunciar siempre que se nos presente. Vamos a estar haciendo operativos permanentes en la vía pública para mantener el orden dentro de la delegación Miguel Hidalgo. Tenemos dos principios en materia del comercio ambulante: el ordenamiento diario y dos, la reducción constante en materia de vía pública. Segundo, todos estos operativos que se realizan, que es la pregunta que me acabas de hacer, que se realizan constantemente sobre la calle para recoger todo objeto que obstruya la misma, es parte de una área, de una unidad administrativa de la delegación que se llama recuperación del espacio público. Y acudimos nosotros, ya sea previa denuncia o porque nosotros observamos en la calle que existe esa irregularidad, porque la calle, pues la calle es un bien del dominio público, es parte de la infraestructura urbana y le corresponde su cuidado al gobierno. Hay muchos que consideran que la banqueta frente a su casa, frente a su negocio, cuando les conviene, es de ellos. No es así. Para usar esa banqueta se requiere una autorización. Y digo cuando les conviene, porque sin dar nombres, porque Derechos Humanos luego se enoja, y siempre luego hay quejas contra el servidor público. El restaurante, cuando quiere, instala las mesas como que si fuera la extensión de su negocio, de su propiedad. No, requiere una autorización. Y hay reglas. Las reglas no son arbitrarias. Las reglas las señala la Ley de Establecimientos Mercantiles. Y en algunas zonas existe, además de esa legislación, la legislación que nos da el programa parcial en el caso de Polanco, que es otra norma en sentido material. Pues bien, no solamente ellos, hay casas que si consideran muy sucia la banqueta, muchos vecinos la barren, pero otros no barren la banqueta. Recordemos que el reglamento de limpia, que ya es antiquísimo, ya es bien viejito, ese reglamento de limpia señala en su artículo 26 la obligación de los propietarios de limpiar, de barrer la banqueta que está frente a su casa. Tenemos establecimientos mercantiles que tienen una barda larguísima, no digo dónde porque se pueden enterar ahí por ingenieros militares, ¿no? Larguísima, pero eso sí, ellos dicen que les ayuda la delegación, pero no son capaces de barrer la barda que les corresponde en una avenida fundamental. Entonces, estamos en un procedimiento constante de recuperación del espacio público y un programa permanente de mejora de nuestro espacio público. Creo sinceramente, Eduardo, que la ciudad necesita una discusión sobre el espacio público y su uso. Y me explico. Solamente cuando brota alguna inconformidad nos damos cuenta que no necesitamos leyes parciales. Doy un ejemplo. Ahora dicen que necesitamos una legislación sobre los food trucks en la Ciudad de México, ¿no? Porque dicen ellos, porque el food truck... ¿Los food trucks son esos camiones que llevan comida? Esos camiones que llevan comida, gourmet, que ahora les llaman food trucks, ¿no? Esos camiones que llevan gente que a veces son hasta chef, que se instalan preferentemente en lugares de oficinistas, no, de clases medias. Y que utilizan la vía pública para dar servicio, utilizan gas y utilizan una serie de cosas que a final de cuentas están ensuciando la vía pública y los desechos que arrojan, ¿no? Están obteniendo una renta del espacio público, que es la calle. Segundo, debe tener consideraciones sanitarias sobre su operación. Y tercero, la discusión que debemos dar no es si se necesita una legislación específica sobre eso. Lo que se necesita, en mi humilde concepto, Eduardo, es una legislación ya sobre el uso del espacio público. Porque ¿qué colocamos sobre el espacio público? El espacio público, para decirlo en términos simples, la calle, la banqueta, el jardín, el parque, eso es nuestro espacio público. Y sobre esas cachos del espacio público se realizan un sinfín de actividades encubiertas o no, la que luego causa mucho mayor molestia, el ambulantaje. ¿Qué hacemos con los ambulantes? La legislación que tenemos es del 51 y es obsoleta, caduca y sirve de poco, es más, hasta contradictoria. Y además les dan muchas veces el amparo porque tienen derecho al trabajo. bueno, se van al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y ni siquiera necesitan irse a un juzgado federal vía un juicio de amparo. Ahí obtienen sentencias muy garantistas, muy protectoras de la actividad en el espacio público. Segundo, estos autos que venden comida, comida preparada de calidad, que se llaman food trucks, que han proliferado en ciertas colonias de clases medias o altas con presencia de oficinistas en la Ciudad de México. Tercero, ¿cuántas casetas telefónicas existen en la Ciudad de México que no se usan? Son cientos, miles de casetas que constituyen una verdadera obstrucción al peatón en la Ciudad de México y a la visibilidad del peatón y también del conductor de un vehículo automotor. Y que sirven actualmente para poner anuncios. Exactamente, Eduardo. Por eso hablo de la discusión sobre el espacio público. Es una manera encubierta de ocupar un mueble instalado, ácido, anclado sobre la vía pública para colocar propaganda. A estas alturas del siglo XXI, casi todas las personas tienen su celular o su teléfono móvil o su dispositivo móvil y vía este dispositivo o artefacto hace sus llamadas telefónicas. ¿Cuántas personas de verdad usan esas casetas telefónicas? ¿Corresponde el número de casetas telefónicas con la necesidad de ese servicio en la Ciudad de México? Por supuesto que no. Es una manera encubierta de llenar de fierros la ciudad y de afearla. Y otra vez, el uso del espacio público. ¿Qué hacemos con nuestros tianguis? Mira, vamos a irnos a un corte. Yo te pediría que... ¿Cómo? Ya me estaba emocionando. Sí, ya ves cómo es el tiempo inexorable. Nos va cortando y además aquí como guillotina. Mira, nos vamos a ir a un corte, pero yo te pediría que regresemos con esta pregunta y esta reflexión. ¿Qué están haciendo ustedes en la delegación Miguel Hidalgo, tú como director general de Servicios Jurídicos y Gobierno, al respecto de esas denuncias que han ido a presentar como autoridad y si son respaldadas por los vecinos? Porque muchas veces ustedes presentan la denuncia, el vecino no la ratifica y simplemente las cosas siguen haciéndose como desde hace más de 50 años. ¿Me permites? Vamos a un corte. Por supuesto. Regresamos encantado. Y le entramos al tema, a la conversación de este tema. Estamos platicando con Obdulio Ávila Mayo. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Las denuncias. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 1, precios bajos, bajos, todo el año. Este notebook HP 14 pulgadas con Windows 10, procesador Celeron, 4 GB de RAM y gratis mouse, audífonos, funda y 100 GB de almacenamiento OneDrive por 2 años a 5,799 pesos. Soriana Hiper. Ven y descúbrelo. Solo 18 y 21 de agosto. Unidades limitadas por cliente. Consulta restricciones. XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50,000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. Detrás de nuestra meta hay una meta aún más importante, una que reconoce el derecho a vivir sin barreras, a sentirse uno más en la sociedad. Esa gran meta es la inclusión y todos estamos invitados a ser parte de ella, porque la inclusión nos rehabilita como sociedad. Cuando nos ponemos de pie, nuestra sociedad crece en inclusión y nos rehabilitamos todos. Cuando se pone de pie un niño, México se pone de pie. Teletón, 6 y 7 de octubre, México de pie. En Quick Learning, estamos tan seguros de la excelencia de nuestros maestros y la calidad de nuestro método que te invitamos a que nos pruebes un mes. Y en tan solo un mes, comprobarás que, para hablar inglés, solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. ¿Hablas o hablas? Cualquiera que sea su edad, condición familiar, económica o laboral, tienes derecho a expresarte. Nosotras hablamos. Nosotras hablamos. con Verónica Martínez. Lo que tratamos es de promover la salud mental, pero nos interesa mucho la salud física, porque al final de cuentas es uno mismo. Un espacio para que las mujeres hablen y sean escuchadas. Nosotras hablamos. Lunes a viernes, 6 de la tarde, hora del centro. Yo me llamo Perla Guadalupe Martínez Ruiz. Yo llegué aquí al hospital con sangrado. Pensé que me iba a morir junto con mis hijos. Gracias a la construcción y equipamiento del Hospital General de Escuinapa, miles de habitantes del norte de Nayarit y del sur de Sinaloa ya cuentan con mejores servicios de salud. Conoce más en www.gov.mx/salud. Y gracias a los doctores de este hospital, aquí estoy de pie y luchando por ellos todavía. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 30 minutos, estamos conversando con el licenciado Obdulio Ávila Mayo, director general de Servicios Jurídicos y de Gobierno en la delegación Miguel Hidalgo. Las dos preguntitas que te dejé al aire, Obdulio. Uno, ¿qué se está haciendo con respecto a las denuncias que han presentado los ciudadanos y que presenta la delegación? Muchas veces se consigna o se lleva ante el juez cívico a los infractores y no proceden o no progresan esas situaciones. ¿A qué se debe? Bueno, en primer lugar, una deficiente regulación que existe en la Ciudad de México en el caso de los reincidentes, principalmente en materia de infracciones administrativas derivadas de la Ley de Cultura Cívica. Muchas veces se remite y es difícil que cuando sean reincidentes se les pueda retener, puedan estar, por decirle la palabra, quizás no es el término exacto jurídicamente, purgar su pena, al menos que paguen la sanción económica que se les ha señalado. Tenemos un programa llamado Programa Vecino Cochino, que ha permitido que en algunos lugares en donde se habían instalado basureros, esté siempre presente personal de seguridad, de vigilancia, y en el momento en que ocurra que alguien deja la basura, que es una infracción administrativa, estar dejando la basura en lugares no autorizados, pues se le remite al juzgado cívico. No hay ninguna exposición para el vecino, no hay ninguna transmisión vía alguna aplicación de redes sociales, pues de ninguna manera. Lo que sí se hace la remisión, porque es muy lastimoso el aspecto de varios lugares en donde se convierte por la acción de los vecinos en verdaderos centros de depósito de la basura. Pero eso no es también problema de que la misma delegación no brinda los servicios de recolección de basura en tiempo y forma y obliga obviamente a los vecinos a sacar esa basura a la calle. Una cosa es tener la basura en la calle esperando al autobús y otra cosa es irlo a dejar, por ejemplo, a varias cuadras adelante de una casa para que ahí se concentre la basura. El cochinón, ¿no? El clásico. Sí, y donde además está un mercado o está una escuela o está en algún otro centro público, centro de afluencia de las personas, que se convierte no solamente en una falta, en verdaderos focos de infección para la comunidad de la zona. Entonces, ahí hay dos actos reprochables socialmente, completamente, que hay que combatir. Las otras denuncias, las presentadas en vía pública, tuvimos el año pasado la denuncia a un presunto cobrador que hacía algunos puestos y se remitió al reclusorio, estuvo en el reclusorio varios meses. O sea, sí han tomado acciones, sí, se han tomado fuertes. Acciones muy fuertes. La jefa delegacional es una persona que es una guerrera en el combate contra la corrupción. No ha sido inflexible y siempre que se le denuncia algún acto de corrupción, procede ante el Ministerio Público y pide que se agote el procedimiento penal correspondiente. Entonces, queremos nosotros una delegación mucho más ordenada, mucho más limpia, mucho más habitable, que eso haga posible que sea mucho más humana, mucho más vivible. Que a final de cuentas es lo que necesitamos los ciudadanos, ¿no? Un lugar seguro y donde podamos vivir tranquilamente y en armonía con nuestras familias y con nuestros vecinos. El ser humano busca la felicidad, Eduardo, y la felicidad debe tener condiciones para que se dé, al menos las externas por parte del gobierno. Parte de eso, el gobierno, no solo el gobierno delegacional, sino el de la Ciudad de México, tiene que propiciarlas. ¿Cómo has visto y cómo has sentido la forma en que se ha trabajado con el gobierno de la Ciudad de México? ¿Y cuáles crees que deberían ser los cambios o las opciones que se tomen para propiciar una armónica relación de los ciudadanos en cada una de las delegaciones. Ha sido respetuosa con el jefe de gobierno, no obstante que es claro, obvio, que no pertenecemos al mismo partido político. Se le ha recibido no solo con respeto, sino creo que de manera cálida en la delegación Miguel Hidalgo. Hace unas horas estuvo el jefe de gobierno en el mercado 18 de marzo, en La Curva, en donde anunció el programa Mi Mercado Seguro, y lo hizo en la delegación Miguel Hidalgo, ese programa para que arrancó en esa zona, en la que contó con la participación con el secretario de Seguridad Pública y el SEDECO. Y hace como un par de meses también estuvo el jefe de gobierno en la delegación participando en el programa sabatino de Tu Ciudad Te Requiere, en donde funcionarios delegacionales, funcionarios del gobierno central, participan en diversas tareas de faena. ¿Cómo es la relación? Una relación fluida, una relación de respeto, una relación institucional, pero también una relación en donde el jefe del gobierno de la ciudad va a tener siempre la mano puesta del gobierno delegacional y sus servidores. Cálida, podríamos decir, la recepción que siempre le damos. Nosotros creemos firmemente en la dignidad de la persona humana, Eduardo. Y eso quiere decir que, dicho en términos mucho más coloquiales, primero, lo cortés no quita lo valiente. El hecho de que pensemos distintos, que militemos en institutos políticos diferentes, que tengamos programas políticos totalmente diversos, no implica que el trato vaya más allá del respeto hacia un estadio superior, que es un estadio de verdad recibir a las personas haciéndolas sentir que están en su casa. Por cierto, ese es el lema, la frase firma de la delegación Miguel Hidalgo: Miguel Hidalgo es tu casa. Respeto, tolerancia son parte fundamental para una convivencia, pues una buena convivencia en cualquier lugar. 2018, Obdulio Ávila Mayo, vienen cambios muy fuertes. ¿Por qué? Porque las delegaciones, los jefes delegacionales se van a convertir en alcaldes. Dicen algunos que cotos de poder se les van a dar a cada uno de los ungidos. ¿Tú cómo ves esta situación que se va a presentar para las elecciones de 2018? Muy interesantes, en primer lugar porque implica un paso adelante en el fortalecimiento de los gobiernos hoy delegacionales, futuras alcaldías. Quedó insuficiente el andamiaje, no hay que echar tampoco las campanas al vuelo. Creo que los que tienen más asignaturas pendientes en la nueva constitución o con la nueva constitución son los gobiernos locales. Se avanzó con la asamblea legislativa, se avanzó en las atribuciones y competencias del gobierno central, se avanzó en el capítulo de los derechos en la Ciudad de México. Hay un capítulo innovador, creativo, algunas veces un poco difuso en su aplicación y que más bien parecería un programa o un discurso más que un texto normativo en donde uno puede acudir y obtener un derecho, ¿no?, más preceptivo. Pero al margen de eso, al margen de esas consideraciones, lo que sí podemos decir es que de los entes públicos que notoriamente hay que acusar que fue insuficiente el esfuerzo, lo constituyen las futuras alcaldías. Primero porque ¿van a tener facultades suficientes las alcaldías? Por ejemplo, en materia, todos los municipios del país, los más de 2,400 municipios del país, el más fregado de Guerrero, de Oaxaca, de Michoacán, de Chiapas, tiene más atribuciones y competencias que cualquier delegación de la Ciudad de México. Actualmente. Y también de las alcaldías. Por ejemplo, alcaldías no van a ser presidencias municipales, supuesto, tienen una figura completamente diferente. Evidentemente que no, porque así se desprende la lectura del texto. Por ejemplo, los impuestos prediales. Todos los municipios del país recaudan ese impuesto predial. Y ese dinero es para ellos. Y ese dinero lo ejercen, lo ingresan. Y además aquí, de ingresarlo, y aquí no va a suceder lo así. Lo gastan. Aquí no sucede así. Imagínate el miedo que tienen muchos en la discusión de este tema, que cualquier municipio del país lo tiene. Uh-huh. ¿En qué consiste el miedo? Porque entonces se vería cuál es de verdad el esfuerzo que hace cada gobierno local por cobrar lo que le pertenece y aplicar lo que tiene. Debidamente. Porque muchos se llenan su costalito, ya ves a Duarte ahí en Veracruz, ¿no? Hay que denunciarlos, creo que eso se debe acabar. El dinero público es gasto público y genera bienes públicos, no puede generar bienes privados. Si nosotros permitimos eso, estamos permitiendo la perversión, no de un sistema, sino de toda una sociedad en México. Y ahí somos responsables todos. Imagínate, Eduardo, que las delegaciones pudieran cobrar su impuesto predial. Es más, imagínate que en materia de infracciones administrativas, las faltas administrativas las pudiera cobrar la alcaldía, ahora llamadas delegaciones. Creo que ahí se vería quién de verdad tiene una voluntad férrea por establecer un orden en el espacio público, multar a las personas y que ese dinero se observe que está recaudándose. Creo, no tengo aquí un dato duro para señalártelo, lo leí hace un buen tiempo, se señala que hay condados, municipios, es el símil, en los Estados Unidos, en donde lo que recaudan más, uno de los porcentajes más altos de sus ingresos públicos, ¿sabes qué lo constituye? Las multas, lo que serían las multas, las infracciones administrativas. ¿Es de lo que viven entonces? Uno de los porcentajes más altos, de los porcentajes más altos que tienen. ¿Por qué? Porque la tendencia del ser humano a infringir siempre está latente presente. Pero si lo hace, debe haber una norma que lo sancione. Y en el caso de las infracciones administrativas, también una compensación económica para la administración pública que se reproduzca en una inversión pública en esa localidad. Entonces, eso no lo van a poder hacer. Obviamente, el pago de impuestos implica de que los ciudadanos están contribuyendo. El pago de las sanciones, bueno, también sirven para el gasto público, pero ese debe ser regresado en bienes y servicios a los ciudadanos, ¿no? Claro, todos los ingresos públicos tienen que tener un destino, y ese destino debe señalarse debidamente. Cada año en el presupuesto de egresos. A veces ciertos ingresos se determina que debe haber un porcentaje que se va a determinado concepto, ¿no? A obra pública, programas sociales o un piso mínimo. Ahora se establece que en materia de derechos humanos nunca debe de haber un presupuesto menor en términos reales que el del año pasado. Lo que se señala en materia de derechos humanos es que mínimo debe existir en términos reales lo mismo que el año pasado, si no puedes aumentarlo. Para dar los servicios que realmente se requieren. Estamos conversando con el licenciado Julio Ávila Mayo. Nos vamos a ir a un corte. Y cuando regresemos, yo quiero preguntarte si Julio Ávila Mayo está preparado para tomar una alcaldía. ¿Has pensado en esa posibilidad? Vamos a un corte. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a regresar. Y seguimos conversando con el licenciado Julio Ávila Mayo para que nos cuente, ¿no?, cómo está la situación para 2018 y si está preparado para una alcaldía. Grandes inventos que revolucionaron el mundo. Disco compacto. El CD o disco compacto fue inventado por James Russell, un físico de General Electric y gran aficionado a la música. Todo comenzó una tarde en la década de los 60, cuando James Russell se encontraba escuchando música en su casa. Russell reflexionó en que el sonido craqueante de los discos de vinil arruinaba la música, por lo que se planteó cómo mejorar el sistema de grabación de música. Ideó un sistema para grabar y reproducir sonido que, utilizando la luz, no requiriese contacto con el disco. Consiguió desarrollar la idea mediante una placa fotosensible que podía marcar un micrón de diámetro con una luz. Al final, sus ideas acabaron en manos de empresas que las perfeccionaron y las pusieron de manifiesto para dar forma al formato CD que conocemos hoy día y que ha sido fundamental para la evolución de la tecnología. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Sabías que? ¿Sabías que tomar una siesta durante el día mejora la memoria y ayuda al cerebro a consolidar los recuerdos? Hace 25 años, en Hidrocina descubrimos que la energía que nos mueve está dentro de nosotros mismos. Todas las mañanas, esa energía nos impulsa para ponernos de pie por México con convicción y coraje. Y hoy, con esa energía, estamos listos para un nuevo día. Hidrocina y Teletón, por un México de pie. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Nuestras más grandes colecciones, ranchera, rock and roll. Cubana, española, zarzuelas, tríos y muchas más. Están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeon.com. La Las tres grandes ligas vuelven por Sky, Liga Bancomer BBVA, la Liga Santander y Premier League completas en exclusiva. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 40400202 o al 0155 4040 0202. Consulta sky.com.mx. Ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser divino. Encuentra las versiones originales de la música de Lupita D'Alessio en orfeon.com y en las tiendas digitales de música. Mira, mira, tú me enamoraste a base de mentira. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 PM, estamos conversando con el licenciado Obdulio Ávila Mayo, director general de Servicios Jurídicos y Gobierno de la Delegación Miguel Hidalgo. ¿Estarías preparado para una alcaldía? ¿Cómo están conformándose los cuadros en vistas a poder definir esas nuevas posiciones? Si la pregunta es si estoy preparado, la respuesta tajante, radical y absoluta es sí, estoy preparado. Estoy preparado para ejercer el cargo de alcalde electo en la delegación que corresponda. Siempre he estado preparado, me he preparado para ello. Cuento con los conocimientos, cuento con la experiencia. Tú fuiste subsecretario de Gobernación a nivel federal. Fui subsecretario del gobierno federal. Fui dirigente en la Ciudad de México, fui diputado local. En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Así es, y fui diputado federal. En su momento, todavía no son tiempos de andar haciendo pronunciamientos electorales, en su momento, cuando haya el inicio del proceso electoral local, cuando estén las convocatorias, no solamente iniciado el proceso electoral local, que eso va a ocurrir meses más tarde, haremos las definiciones que correspondan. Estos son tiempos de trabajo arduo y constante en la comunidad, en la delegación Miguel Hidalgo. No son tiempos de distracciones, no son tiempos de andar pensando en lo que no es el trabajo o servirle a la comunidad. En eso estoy enfocado los 7 días de la semana. Hay muchos que quieren, pero realmente yo diría que no pueden por un lado. Y por el otro lado, no están preparados. La pregunta específica que yo te hago es, ¿tú estás preparado para poder entrar a la parte administrativa, política de una demarcación, independientemente de si en su momento decides o no decides? La preparación es fundamental. Sí estoy preparado. Así, tajantemente. Absolutamente. ¿Qué experiencia te ha dejado la delegación Miguel Hidalgo y las otras cargos que has tenido en los últimos años? Tengo una experiencia territorial. Conozco las colonias. Segundo, tengo una experiencia de gobierno. Tercero, tengo una experiencia legislativa que me permite conocer y relacionar los gobiernos con el cuerpo de representación popular parlamentario. Tercero, tengo una experiencia partidista, porque no solamente milito, también he sido dirigente en la Ciudad de México. Y también tengo una experiencia docente, porque soy catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, en donde estudia la mayor parte de los universitarios de las escuelas universitarias públicas de la Ciudad de México. Por esa experiencia, y porque además creo que debe haber un programa afincado en la inclusión social, en la infraestructura, o en otras palabras, en los programas sociales y en la obra pública, que apuntale el trabajo que se ha venido haciendo, que propicie que se continúe con el buen trabajo que se tiene actualmente por parte de Xochitl Gálvez. Pues yo te agradezco muchísimo, Obdulio Ávila Mayo, el que me hayas acompañado este día en esta mesa de trabajo, pero me gustaría invitarte para que le demos secuencia y continuidad a qué es lo que se está haciendo en la delegación Miguel Hidalgo y cuáles son las necesidades que se tienen en esta gran ciudad. ¿Te parece? Yo encantado que así sea. De eso hablemos, a eso estoy abocado, de eso quiero estar siempre dando cuenta ante los medios de comunicación y ante gente como tú, que ha sido gente dedicada al periodismo profesional y veraz durante tantos lustros. Muchísimas gracias por el concepto que tienes de mí. Constantemente, para que le digamos a la ciudadanía qué programas, qué servicios, qué acciones tenemos y dónde nos pueden encontrar. Y solamente, si me permites, a todos aquellos Miguel Hidalguenses, tenemos una línea directa de atención al público vía un mensaje de texto o vía WhatsApp. 55-4511-2601. Todas sus necesidades relativas a la Delegación Miguel Hidalgo y a la Dirección General de Servicios Jurídicos, con muchísimo gusto los atiendo. Con muchísimo gusto buscamos la solución al problema planteado, si es de la competencia y si es factible. Pues te agradezco infinitamente. Y en esta mesa de trabajo iremos tratando esos temas. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo. El licenciado Abdulio Ávila Mayo con los temas que duelen allá en la Delegación Miguel Hidalgo. Vamos a irlos desmenuzando poco a poco. Ya tenemos en la línea al licenciado Mauricio Tabé Chartea, presidente del Partido Acción Nacional, con su comentario. Hoy se reunieron con la Coparmex para revisar la agenda de la Ciudad de México. Licenciado Mauricio Tabé, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes y saludo con gusto a todos los que nos están escuchando. Y sí, hoy en la mañana nos reunimos con la directiva de la Coparmex en la Ciudad de México, que es el sindicato de empresarios de del país. Pero en esta ocasión nos acompañaron los dirigentes de la Ciudad de México para exponernos sus propuestas sobre la ciudad. Las preocupaciones que tienen son relativas a la sobrerregulación que los asfixia y que genera todo un entorno para la corrupción y la pérdida de la competitividad. Ellos reclaman y proponen que la Ciudad de México entre a un proceso de mejora regulatoria para hacer mucho más favorable el emprendedurismo y la generación de empleos. También exigen que haya Estado de Derecho y cumplimiento de la ley, porque consideran que hay un altísimo nivel de impunidad y que sobre eso tienen que trabajar el gobierno de la ciudad entrante y los nuevos diputados que lleguen al Congreso de la ciudad en la próxima legislatura. Y otro de los temas que abordamos es el compromiso de trabajar juntos para apoyar a los pequeños y medianos empresarios. Aquellos pequeños empresarios que son dueños de la tiendita, la tlapalería, la pollería, la carnicería, que constantemente son asediados por las autoridades delegacionales o del gobierno de la ciudad, a veces por funcionarios corruptos o por incluso coyotes que se hacen pasar por funcionarios. Y lo que acordamos fue trabajar de manera conjunta con estos dueños de pequeños negocios para darles la asesoría de manera gratuita y que puedan, uno, trabajar derecho, cumpliendo con la ley, y que también encuentren el apoyo de la Coparmex para poder enfrentar la corrupción de algunos funcionarios públicos. Entonces, nos estaremos reuniendo y yo espero la próxima semana compartirte el calendario de reuniones que habremos de tener en cada una de las delegaciones, para que todos aquellos que nos escuchen, que tienen un pequeño negocio o que tienen un negocio y que luego no saben con quién acudir cuando son asediados por funcionarios corruptos, sepan en dónde, en qué teléfonos, en qué dirección pueden recurrir y encuentren el apoyo y la asesoría para poder enfrentar esta situación. ¿Y esto ya lo podríamos tener para la próxima semana? ¿Los teléfonos, los lugares donde pueden acudir? Porque ya ves que muchas veces el ciudadano sí sufre la afrenta, pero no sabe cómo hacerle o le da miedo con darle secuencia o consecución a las denuncias. Mira, de los teléfonos del PAN de la Ciudad de México, en el teléfono 52-420600, y directamente a mi extensión hay una persona que estará tomando nota de los datos y nos comunicaremos pues para que nos den detalles y los convoquemos a la reunión. Y la idea es enlazarlos con la Coparmex para que a través de la Coparmex puedan tener mucho mayor información y capacidad de presión para poder resolver estos sus problemas. Y les voy a dar también mi correo electrónico para que a través de este correo me hagan llegar sus datos o sus preocupaciones. Es M de Mauricio Tabe voy a deletrear mi apellido, T de Torres, A de Alberto, B de Bueno y E de Ernesto. Son cuatro letras. Arroba pandf, todo junto, punto org punto mx. mtabe, arroba pandf punto org punto mx. Con eso me hacen llegar sus datos y yo me comunico para que los invitemos a la reunión con los directivos de Coparmex que nos estarán dando la asesoría. Vamos a darle seguimiento, si nos los permites, Mauricio Tabé Chartea, presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, y te agradezco mucho por los comentarios que semana a semana haces con nosotros. No, hombre, yo te agradezco muchísimo, Eduardo, el espacio y la atención de todo tu auditorio. Que tengas muy buena tarde y buen inicio de semana. Igualmente, muchísimas gracias. Es el licenciado Mauricio Tabé Echartea, presidente del Partido Acción Nacional. Mire, y así como él, obviamente tenemos a lo largo de la semana al del PRD, al de Morena, al del PRI, a cada uno para que tenga usted la información, tome la mejor decisión. Vámonos a los pesos y centavos. El día de hoy cerró el tipo de cambio peso dólar en 17 pesos con 15 centavos, a la compra y a la venta en 17.95. Se ha venido manteniendo por abajo de los 18 pesos por dólar. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se estuvo comprando en 16 pesos con 60 centavos y vendiendo en 17 pesos con 42 centavitos. La Bolsa Mexicana de Valores el día de hoy se mantuvo en 51.177.44 unidades, cerrando en un 0.2%. La mezcla mexicana del petróleo se mantuvo en 45.30 dólares por barril, una disminución con respecto a la semana pasada de casi un dólar. Las reservas internacionales, esas están en 173.129 millones de dólares. El oro bajó un poquito y está en 29.000 pesos la onza, y la plata libertad en 300 pesos la onza. Lo invito a que lea el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com. En la portada del día de hoy dice: llama PRD a unificación de izquierda. Todo por lo de la encuesta que se realizó el fin de semana, donde ya sabrá, salieron a comprar portadas de periódico, específicamente Ricardo Monreal, para decir que es el ganador, siendo que el PRD dice que hasta el primero de septiembre dará resultados. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Elabora un plan de emergencia. Cuida a tu familia, especialmente a los y las menores. Si nacieron en los Estados Unidos, acude a tu consulado más cercano para registrarlos como mexicanos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Sabemos que él también los espera. Los necesita más que nunca. Y aunque él no recordará este momento, ustedes lo recordarán toda la vida. Por eso queremos verte a su lado. Con la reforma a la Ley Federal de Trabajo, también tienes derecho a un permiso por paternidad y ellas a elegir el suyo por maternidad. Conoce más en diputados.gob.mx. Cámara de Diputados, por México, 63ª Legislatura. En tu infancia sufriste agresiones. ¿Es que no te fijas en lo que haces? Nada te sale bien, serás tonto. Ven para acá. De adulto, podrías hacer lo mismo y agredir a tus hijos. Ahorita te pongo en orden. No sirves para nada. No vas a llegar a nada en la vida. En México, uno de cada dos niñas, niños y adolescentes sufre alguna agresión psicológica. 6 de cada 10, algún método violento. Tú puedes parar el ciclo de la violencia. No agredas. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Quiero al frente, creo en ti. Yo también. Imaginemos juntos un gran futuro. En una sociedad justa, tus derechos son mis derechos. Disfrutemos la riqueza y la diversidad de nuestro México. Soy parte de tu mundo. Yo también. Yo también. Yo también. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.